quiero forzar una situación que después de algún tiempo nos obligue a dejarnos por algo que no es. Sé que no tengo por qué obligarte a sentir algo diferente, porque en ti solo existe un cariño de amigo que no quiero perder. Sé que es mejor que me insista y alejar mis locuras para siempre de mí. Sé que no tengo salida, que mi amor te lastima, no eres para mí. Tú no sentirás un amor como el mío, que es torrente al vacío, con ganas de volar. Sé que no tengo valor de alejarme de ti, pues con solo mirarte se comporta mi alma, se ilumina mi vida. Sé que es mejor que no insista y alejar mis locuras para siempre de ti.